Ajá. Olgercito, papi, no te vayas. Deja el maletín, vete aunque sea, papi. Por favor, Dios mío, este ya es... Allá, tiene que viajar Maldonado. Sí, man. Bueno, ese temita, cuando más me pegas, más te quiero, papá. Si ya no, lo denuncio ese cojudo, carajo. Vamos a ver cómo sale. Manolito, ¡hey! Apiádate de mí. Maldito amor, maldito cariño, maldito. Maldito amor, maldito cariño, maldita tú, toda tu hermosura, de traicionera. Maldita tú, toda tu hermosura, de traicionera. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha sucedido? ¡Arriba esa voz! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? Para que tú me hayas olvidado, me hayas traicionado. Para que tú me hayas olvidado, me hayas traicionado. Así se baila y se goza en mi tierra, con los huayquis y los huascos de Puebla Andina, papá. ¡Arriba esa alegría, arriba! Y las estrellitas son mis hermanitas. Yo no dije nada malo, ¿eh? Así que mejor mudo. Y los invitamos al mejor hotel que tiene el Cusco, la Esplanada de Sayhuaman. 500 lucas la noche, 1,000 soles con los muchachos de Pueblo Andino y 1,500 con violador incluido, papá. Te quiero, dice, te adoro, dice, y al poco tiempo cachos. Revisa patapi, tanta candelera, agua no acaba, sopa y bandolera. Revisa patapi, tanta candelera, agua no acaba, sopa y bandolera. Y eso ahora cuando nunca lo verás. Dios pagará, Dios pagará, suegra y payacha. Niño zapacha, chiqui zapacha, machará, pasará. Así como me gusta. Dios pagará, Dios pagará, suegra y payacha. Niño zapacha, chiqui zapacha, machará, pasará. Yo tengo 4 mujeres, yo tengo 4 mujeres. A las 4 yo las quiero, a las 4 las mantengo. Unita cocinera y pa, otrita lavandera y pa, otrita poner y masiva, patitas de puesto caipán. Otrita cocinera y pan, otrita lavandera y pan, otrita puño y masima, otrita de puesto caipán. Escúchame, me tocaste, escúchame, me canso. Escúchame, me tocaste, escúchame, me canso. Alarga, larga, torre, caceres no te voy a dar. Alarga, larga, torre, caceres no te voy a dar. Yo no lloro por mi mujer, yo no lloro por mi mujer, más que lloro por mi caballo, más que lloro por mi caballo. Ese caballo me llevó, ese caballo me llevó, y una mujer a esa mujer, una mujer. De la cintura para arriba yo no te molestaré. De la cintura para arriba yo no te molestaré. De la cintura para abajo siempre te molestaré. De la cintura para abajo siempre te molestaré. ¡Toda la vida! De la cintura para arriba yo no te molestaré. De la cintura para arriba yo no te molestaré. Siempre te molestaré. De la cintura para abajo siempre te molestaré. ¡Toda la vida! Porque me dice una vez quiere llevarme al juez. Porque me dice una vez quiere llevarme al juez. Déjate de cojudez. Ay, Lurita, que se escuche. Que se porque escuche fuerte. Porque me dice una vez quiere llevarme al juez. Porque me dice una vez quiere llevarme al juez. Déjate de cojudez. Tú no más tienes la culpa. Tú no más tienes la culpa. De haberte comprometido con mi corazón. De haberte comprometido con mi corazón. Tu sostén tiene la culpa. Tu sostén tiene la culpa. De haberte comprometido con mi vivirín. De haberte comprometido con mi vivirín. Tu calzón tiene la culpa. Tu calzón tiene la culpa. De haberte comprometido con mi cuando.